incluso comentabas un poco por arriba en esta reunión las cifras de que significan económicamente el trabajo cultural y el audiovisual. ¿Cuáles son esos números que hoy en Uruguay representan su nivel de exportación o de producción? Bueno, el Uruguay viene desarrollando, como yo decía, en el marco de una estrategia país de diversificación productiva que complementa la riqueza agropecuaria que tenemos y agroindustrial con lo que yo llamo las industrias creativas y del conocimiento, donde ya hemos hecho un desarrollo bien importante, por ejemplo, en informática, en el software, siendo el primer país exportador per cápita de América Latina. Y ahora con nuevos sectores, yo hacía referencia a los trabajos en biotecnología y especialmente en el sector del audiovisual. Nosotros venimos registrando afortunadamente y producto de una política de incentivo concreta un crecimiento bien importante que tiene en el sector audiovisual los siguientes números que te los detallo a partir de un informe muy concreto, ¿no? En el año 2012 el sector de publicidad y producción audiovisual exportó unos 22 millones de dólares. A su vez a esto se suma el sector cinematográfico, que si bien es históricamente incipiente, ya ha tenido un crecimiento fuerte y tenemos una producción de películas nacionales bien importante, que creemos puede aportar además en una visión regional a los bancos de contenido audiovisual, como por ejemplo como el que tiene Argentina con el BACUA y otros que hay en la región y se quieren dimensionar con una exportación concreta del sector cinematografía que se suma a lo que ha hecho el sector producción para publicidad de 7 millones de dólares. ¿7 millones de dólares de exportación en cine? ¿Qué se agregan, verdad? Porque para nosotros el sector audiovisual es una cadena de valor, queremos concebirla como una cadena productiva de valor que va desde el empuje como locomotora que tuvimos en el sector de publicidad a el desarrollo que en las productoras de audiovisual generó eso como aprendizaje para avanzar al cine, y queremos, por eso lo planteamos, que también ese desarrollo impregne a la televisión, a la producción de contenidos audiovisuales nacionales para televisión que se impulsan y se establecen incluso con cuota pantalla en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que está en el Parlamento, para que una vez que se apruebe esta ley, que ya fue aprobada en diputados y ahora está en consideración en el Senado, haya un mínimo un 50% de contenidos nacionales en la televisión del país, lo que también abre nuevos desarrollos. Yo hacía referencia a su vez, dentro de una concepción amplia del sector audiovisual de cara a las nuevas tecnologías que abren una posibilidad enorme de desarrollo de lo que se llama el multiplataforma y que plantea el desafío no solo de crear pensando en que vas a ser visto en el cine, sino también en la televisión y también en las computadoras, la posibilidad de seguir impulsando, interactuando a subsectores nuevos, como por ejemplo el del videojuego, donde también Uruguay está teniendo un crecimiento importante. No tenemos cifras específicas de videojuego, ¿tá? Pero sí tenemos referencias de ejemplos y de proyectos que han sido bien importantes, porque el Ministerio está haciendo ya hace 3 años una convocatoria, 4 a creaciones para videojuegos que han tenido realmente una muy buena participación y muy buenos productos, ¿no? No solo videojuegos en general, sino algunos desarrollos de aplicaciones para niños con contenido educativo, que también es muy importante. En síntesis, un sector nuevo, pero con un crecimiento bastante importante, que en asociación y sinergia con un otro sector de avanzada que en el país, como ha sido el del software, permite un diálogo y una complementación de aplicaciones para abrir las oportunidades de pantalla y de difusión de las creaciones audiovisuales nacionales, en un contexto de diálogo y trabajo mancomunado, unido entre el sector público con políticas y fondos concretos de fomento bien específicos, y el sector privado, que es en última instancia el que el protagonista y impulsor de estas cosas. Esta cifra que me acabas de dar, ¿cómo comparan que, con periodos anteriores? Bueno, la comparación es, no tuvimos tiempo aquí para mostrar las gráficas, son muy importantes porque había un crecimiento, yo te diría casi un 80% en los últimos 10 años. Hay una percepción que tenemos nosotros y el sector privado de que los fondos que se han aprobado del sector público han permitido un esfuerzo del sector privado que ha acompañado estas cuestiones. Lo planteaba recién el representante de la Asociación de Productores y Realizadores. Ha habido un 24% de aporte del sector público para las realizaciones cinematográficas, que sin él no hubiera sido posible. Y hay en estas cifras de 7 millones de dólares de exportación, 3 millones de dólares concretos de apoyo directo en esta etapa inicial que hicieron posible desde el Estado estas realizaciones en el sector privado. Esto quiere decir que es un camino que en esta etapa inicial requiere de una firmeza en la decisión y un compromiso en las políticas y en los recursos fuertes del Estado, pero también en el marco de un plan de desarrollo que haga que cada vez sea menor la necesidad de aporte público, porque la competitividad del sector lo hace sustentable, y eso pasa por algunos de los temas claves que se plantearon acá, no solo aumentar las pantallas y las oportunidades nacionales para colocar la producción a nivel nacional, sino fundamentalmente el trabajo a nivel internacional, y en eso las regiones es fundamental. Yo hablaba ahora de los planteos que le hemos hecho a Brasil, el año pasado le hemos hecho planteos a Argentina de avanzar desde el Banco de Contenidos Audiovisuales nacional que tienen a un Banco de Contenidos Audiovisuales a nivel regional. Lo hemos planteado juntos en el foro ISDBT, que reúne, por ejemplo, a todos los países que en Sudamérica, que somos todos menos Colombia, que tenemos la misma norma de televisión digital, porque creemos que allí hay una multiplicidad de pantallas que son oportunidades para que conozcamos más de nosotros mismos los latinoamericanos a través del cine y de la producción audiovisual. Octubre larga, empieza la televisión digital en Uruguay. La televisión digital tiene un cronograma que supone que ya se están realizando pruebas y tiene para 2015 el apagón analógico definido, ¿no? ¿Qué pasa con mi canal, el PitchNT, otros canales posibles de lo privado, de lo público? Este camino que yo llamo como la transición hacia la televisión digital supuso un paso muy importante el año pasado, que es por primera vez en muchos años, en décadas, la apertura hacia nuevos canales, hacia el otorgamiento de autorizaciones para nuevos canales, que además fueron no solo para nuevos canales en el sector comercial, sino que además amplían la oferta en el sector público, y como tú planteas, incorpora también una novedad muy importante, el llamado para la televisión comunitaria, que llamamos nosotros, que es justamente aquella que tiene la cuestión social sin fines de lucro como misión fundamental. En el marco de esa esos llamados, entonces mi canal, el canal del PCNT, obtuvo la autorización y va a emitir entonces en el contexto del encendido digital. También se han generado y obtenido autorizaciones para nuevos proyectos de televisión privada y también para televisión pública. Por ejemplo, el canal de Montevideo, TV Ciudad, va a estar en todo el país, va a estar en todo el país TNU, la televisión nacional, el canal público con buena calidad en todos los puntos del territorio nacional, y vamos a pasar de 3 canales en el sector privado a 5. Si a eso le sumamos que cada canal además va a tener la posibilidad de emitir más de una señal, las posibilidades en el control remoto para la gente van a ser mucho mayores, y vamos a dar un paso en el objetivo programativo que tenemos de diversificar la oferta de televisión para los ciudadanos. Esto es una conquista, es un derecho, pero también un desafío, sobre todo para los productores, ¿no? Que en ese marco y con las nuevas tecnologías que se vienen impulsando, como por ejemplo la masificación de la fibra óptica, que va a permitir también llegar contenidos por internet, un desafío realmente importante, pero con mucho futuro y mucha perspectiva. Nos hemos sorprendido hace 6 meses en los canales argentinos, que en el canal de Cablevisión, por ejemplo, aparece ahora todo el día un canal uruguayo, que es el canal U. Bueno, en este contexto, que es un contexto muy creativo, se han generado propuestas audiovisuales nuevas, como estos nuevos canales y estas nuevas señales, ¿no? Como Canal U, que no solo tiene un contenido nacional uruguayo muy significativo, ¿no? Es de las primeras señales con prácticamente un 100%, un porcentaje altísimo de contenido nacional, porque en aquellas producciones que no son estrictamente uruguayas, están protagonizadas por uruguayos, como habrán visto ustedes, y eso nos permite además, con el formato de funcionamiento que tiene Canal U, llegar a la región cumpliendo este objetivo que planteaba de puente cultural entre nuestros países y nuestra gente, con la perspectiva incluso de que pueda crecer en la exhibición de este canal o otros que se llaman, como se llama, A+B, que es otra señal también de contenido esencialmente uruguayo, pero del interior del país, y que por lo tanto también aporta, que se suman, por lo tanto, a los nuevos canales asignados y a los tradicionales, que también tienen un rol fundamental. O sea que Uruguay está viviendo una apertura y una proliferación de las ofertas televisivas, y yo creo que eso impacta en la generación de producción para el cine, impacta en la generación de producción para las otras plataformas, y crea un ambiente entonces de grandes oportunidades para el sector. Muchísimas gracias. No, gracias.